Bueno, acá estamos. Gracias a ustedes por preocuparse por el deporte, como siempre. Nada, la nueva es que estuvimos reunidos. Ya ayer, por ejemplo, en Punto Digital, hicimos la segunda reunión con referentes del fútbol en sí, del fútbol barrial en Cañuelas, con la idea y la propuesta de volver con la Liga Municipal de Fútbol, algo que ya nos venían pidiendo, yo creo que me estaban pidiendo, lo estaban pidiendo desde que arranqué en la gestión de 2020. Y bueno, ahora están las condiciones dadas para empezar a dar los primeros pasos en cuanto a la vuelta de la Liga Municipal de Fútbol, así que estamos ahí muy contentos con los dos primeros encuentros, así que vamos a ver cómo seguimos. La Liga Municipal de Fútbol, si mal no recuerdo, desde el 2019 no se juega. Por eso es que los muchachos estaban bastante impacientes para que nos pongamos manos a la obra y volvamos con esto. Así que nada, ahí estuvimos, bueno, con Marita Augusto, Fernando Chadoy dándome una mano, ahí con la coordinación de un futbolero y una gloria que tuvo Cañuelas en el fútbol, que es Rubén Yaya Rossi. Ahí estamos comandando. También, bueno, Alberto García no pudo estar en las dos reuniones por algunos problemitas de salud, pero él está acompañándonos en este proyecto, y también Guido Peralta dándonos una mano. Ahí la verdad que estamos contentos por las dos primeras reuniones y ver cómo va a seguir en los próximos encuentros. La idea es hacer la liga en el estadio Lionel Messi de Máximo Paz. Estamos ahí viendo algunos detalles. Se jugaría sábado y después domingo por la tarde. Ahí tenemos que terminar esos detalles. Y nada, importante que lo que buscamos es una liga municipal sub-20. Para nosotros es muy importante porque, bueno, tenemos esa falencia que ya viene de hace mucho tiempo. Imagínate que en barriales, en los torneos barriales, que nuclea 2.000 chicos hoy en día, tanto en Máximo Paz, en Cañuelas y la Liga Municipal nuestra, a los 15 años ya no podés jugar más esos torneos. Y bueno, hay muchos jóvenes que quedan a la deriva porque, bueno, no tienen lugar ahí, y tampoco tienen lugar en los clubes porque no tenemos tampoco muchos clubes que hagan fútbol. Y nada, esto creo que es muy importante, captar a esos jóvenes que sigan haciendo deporte, con lo importante que es la actividad deportiva para ellos, que son el futuro. Así que lo primordial es eso, armar la Liga Municipal Sub-20, y después también va a estar la Liga de Libres, de 20 años para arriba, sin límite de edad. Pero lo que vamos a reforzar bien es esta Liga Municipal Sub-20, que creo que a medida que pase el tiempo va a ser un éxito. ¿Cuándo iniciaría la Liga? Bueno, estamos viendo, porque en realidad lo que vamos a hacer este año, lo que tenemos pensado, ahí estábamos hablando, arrancar en agosto, pero sería una especie de copa. Haríamos una copa de iniciación, una especie de prueba piloto para, si Dios quiere, el año que viene, ver y si ya empezar de fondo, de lleno con la Liga Municipal, bueno, un campeonato largo y demás. Pero bueno, ahí estamos ultimando estos detalles, como te decía, para armar estas copas, tanto del Sub-20 y de Libres, y ver, ¿no?, el compromiso de todos. La verdad que las dos reuniones fueron muy buenas, porque se habló sobre todo del compromiso de los referentes de cada institución, de cada equipo que vaya a participar, y de la comisión que vamos a armar, de que, bueno, esto lo tenemos que cuidar entre todos. Y yo, como les dije, depende de que la liga sea un éxito, más que nada depende de cómo se comporten fuera y dentro de la cancha los jugadores, el público y los que están, los referentes mismos. Nada, el buen comportamiento es fundamental para que esto siga adelante y tenga éxito. Todo un desafío y una experiencia nueva para vos, Adrián, ¿no? En tu cargo, digo, como director de deportes. Sí, la verdad que sí, todo un desafío, porque bueno, vos sabés que apostamos siempre a los niños y niñas, y bueno, en este caso también con los bonaerenses estamos trabajando muy bien, pero bueno, ahí ya estamos en es en conjunto con las escuelas también, pero este sí es un desafío porque bueno, viste, el fútbol también tiene sus roces y demás, pero yo creo que los vi muy muy comprometidos y con muchas ganas de que la Liga Municipal vuelva y se quede para siempre en Cañuelas. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, bueno, gracias a todos los que se sumaron y los que seguramente se van a sumar. Lo hacemos por esto, porque en Cañuelas se siga respirando de deporte en todos lados. Y bueno, gracias a Marisa, que también nos da siempre el apoyo incondicional para que llevemos adelante todas las ideas. Y después, nada, tenemos en Bonaerense, por ejemplo, ahora se está llevando a cabo la etapa local de las distintas disciplinas. Ahora se está jugando en el IMEI futsal. Tenemos 2.800 inscriptos en la etapa local, la verdad que en deporte convencional, en total, sumando PCD, cultura y adultos mayores, llegamos al récord de 3.200. Yo creo que eso también es muy importante. Y nada, se demuestra que las cosas se están haciendo bien y por eso también tienen ganas de participar en estos Juegos Bonaerenses.